compadre Fernando Mercado. Sírvame trago que me voy a desahogarme por la malparida que jugó con mis sentimientos. Compadre Fernando Mercado, sírvame trago que me voy a desahogarme por la malparida que jugó con mis sentimientos. Eres una bandida, una vieja atrevida, una vieja y hueputa, que ha dañado mi vida. Eres una bandida, una vieja atrevida, una vieja y hueputa, que ha dañado mi vida. Tanto que te quería, conmigo todo tenía, pero tú me engañabas, lo que yo me ponía. ¿Con quién crees que estás jugando, malparida y hueputa? Que te iba a pandear tu mamá, que te iba a pandear tu hermana, que salía a pandear una amiga, que salía a pandear tu papá, que salía a pandear tu mamá, que salía a pandear tu hermana, que salía a pandear una amiga. Esa era la carta y siempre te caía, montando películas de fantasía. Pensé que yo era el único en tu vida y en mi propia cama te cogí caída. Pa'lante y no como de nada, porque esa hijueputa me la va a pagar. Me hizo mucho daño, no puedo aguantar. Cuando me la pille la voy a cascar. Malparido hijueputa, jare trompa. Si viene pan de mí te voy a golpear. Con mi manguera te voy a dar, para que aprenda a respetar. Jugo con mis sentimientos, dejo mi un gran tormento. La espina todavía la llevo aquí dentro de mi pecho. Malparido hijueputa, jare trompa. Si viene pan de mí te voy a golpear. Con mi manguera te voy a dar, para que aprenda a respetar. Malparido hijo de puta, care trompa. Si viene pan de mí te voy a golpear. Con mi manguera te voy a dar, para que aprenda a respetar. César Enzuncho, José William Rodríguez, Jaime Iglesias, los cirujanos de moda que no incomodan. Que salía pan de tu papá, que salía pan de tu mamá, que salía pan de tu hermana, que salía pan de una amiga. Si viniste en Bubá,